She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. And at a time of invitation, you can't take wine. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. Just like a baroness, middleman from China, would die to gain your mind. Then again, incidentally, in that way, perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Con Queen de fondo estamos abriendo en el aire. Un poquito más tarde pasó de todo, pero estamos en el aire. Le vamos a amortizar esos minutos que le hemos quitado. Ahora que dicen que la Tierra gira más rápido, o sea que hay menos tiempo. Eso saliendo un par de estudios, me está acompañando el señor Andrés Russo. ¿Cómo anda, Andy? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, y además los continentes se están acercando. Acercándose. También. Justo ahora que tenemos que estar un tiempito más lejos. Sí. Por lo menos unos 2 o 3 meses más, los continentes nos... Hasta los continentes quieren acercarse. Sí, o los continentes quieren terminar con nosotros, se han cansado. La interpretación es libre. Está muy bien. No. Es solamente un aviso de que cambiemos algunos hábitos y nos pongamos algunas pilas. Esto que ha sucedido. Queen, estamos escuchando 2 especiales musicales, 2 innovadores Queen. Y después en la segunda hora, Piazzolla, del que pidieron temas. Yo pedí que iban a, pensé que iban a pedir tema de Queen, pidieron tema de Piazzolla. Pidieron de ambos, pero mucho Piazzolla, Mucho Piazzolla. Mucho Piazzolla, mucho respeto por Astor ahí. Mucho respeto por Astor. Llegó tarde el respeto. En su momento Astor era discutido. Muy, muy discutido. El éxito mundial indiscutido de Piazzolla es fuerte en la década del 80. Si bien ya a partir de la década del 70, sobre todo cuando se va a Italia, empieza a tener reconocimiento afuera y acá, realmente la fama mundial la hizo en la década del 80. Y hay que pensar que murió a principios de la década del 90. Del hombre se decía que no hacía tango. Del hombre, no es tango, decían. Esa es la gran disputa. Si quiere, después la charlamos. La vamos a charlar con Piazzolla. ¿Y de la gente de Queen qué se decía? ¿Que no hacía rock o que no o qué? ¿O que no qué? Sí, bueno, en un principio se decía que esa música, piense que es una década de... Ellos surgen en el 73, sí, con el primer disco de estudio de Queen, es del 73. Hay 14 discos de estudio de Queen, más grabaciones en vivo, extras, cosas especiales. Hay mucho trabajo de estudio de Queen. Siempre fue una banda de talentos. Todos ellos individualmente eran talentosos. Freddie es icónico y es una leyenda, pero sin duda creo que es una de las pocas bandas donde todos los miembros realmente colaboraron para crear un fenómeno creativo sin parangón. Se decía que era extraño, que eran exóticos, que eran raros, pero siempre las miradas, más que en Brian May y en el resto del grupo, estuvieron puestas sobre Freddie, a favor y en contra, digamos. Freddie tuvo que ganarse al público y vaya que se lo ganó. Salían de la zona de confort del oyente, y al oyente cuando, o del público, y al público cuando le salís de la zona de confort, necesita un tiempo. Cuando escuchamos un disco nuevo que no nos gusta. Claro. Porque es nuevo. Porque es nuevo, porque no tenemos parámetros. Claro, porque queríamos lo viejo, canten los temas viejos. Sí, es cierto. Bien. Un señor que murió de una enfermedad que algunos lo ubican en la pandemia anterior. Si vamos a hablar de pandemia, la pandemia anterior era una pandemia que articulaba sobre la cercanía de los cuerpos, más cerca que esta pandemia. Esta pandemia articula sobre la cercanía de los cuerpos, pero ya es efectiva inclusive a más distancia. La pandemia anterior nos pedía una distancia de centímetros apenas. Esta pandemia nos pide una distancia de metros. Esperemos que no haya una próxima que nos tire a cuántos. Y ya menos, es difícil achicar más la distancia del riesgo sería. Claro, la distancia del riesgo. Claro. La distancia del riesgo. ¿Le gusta a usted este grupo? Me gusta, como todo en la vida, me ha ido gustando a medida que he crecido. Ajá. Porque, claro, como ícono, como leyenda, como banda indiscutible del rock y del pop, porque tienen un momento de pop, incluso de disco. Después escucharemos algo sobre el final, porque el recorte musical de hoy va hasta el año 80 o 81, pero hay un momento pop, un momento dance, un momento disco, que tomó la música sobre finales claro. de los 70 y principios de los 80, y Queen no se quedó afuera. Pero también hay un registro operístico en Queen, por idea y afán de Freddie Mercury de que la banda tenía que ir por ahí, y por supuesto el tema emblema que muestra ese compromiso operístico de Queen es Bohemian Rhapsody, que también escucharemos, un tema largo, larguísimo, 6 minutos. En esa época dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿De qué habla la letra? ¿La letra tiene sentido o es simplemente una letra que se hizo ad hoc para... porque había una música que era bella y necesitaba una letra y es un conjunto de rimas sin sentido? Unos dicen que sí, otros dicen que no, que hay una historia muy profunda detrás. Pero cuando llegue el tema, hablamos de Bohemian Rhapsody. Qué interesante lo que dice esto de un elemento operístico en Queen, porque nuestro músico posterior también tiene un elemento no operístico, pero sí clásico jazzístico. Claro, y además sí de cantidad. Claro. Orquéstico. Sí, ¿está sí, mal sí. dicho eso? Sí, orquestal, digamos. Orquestal. Pero está bien. Iba a sostener el orquéstico, pero lo vi a usted tan bien decir orquestal que vamos a decirlo bien. Pero es cierto, ambos de fusión. Sí, claro. Y de colectivo. Sí, claro. Y de cantidad. De cantidad, de probar, de Piazzolla armó un quinteto, lo desarmó. Después volvió a armar un nuevo quinteto, que es el que se conoce en la década del 80, con el que se hace mundialmente famoso. Freddie hizo Queen, si bien Queen venía antes con otro nombre, con Smile, pero a partir de que se suma Freddie es Queen. Y también tuvo su momento solista, se apartó de la banda, no le fue muy bien, volvió con Queen y hacen ese recital en el 85, que es el recital que todos recordamos, que de hecho la película Bohemian Rhapsody está muy centrada como yendo hacia ese recital. Y ambos tienen esto de innovar en el sonido y de subir gente a su sonido, porque claro. era su sonido personal de ambos, y de que esa gente que se subió a su sonido durante y después, porque después mucha gente siguió haciendo su música, encuentren felicidad en el sonido. Sí, claro. Porque generaba placer tanto hacerlo como escucharlo. Sin duda, sin duda. Bueno, Queen es una fiesta, aunque las letras tienen siempre una tensión entre... Yo creo que sobre todo el triunfo y el fracaso, que uno podría decir es el tema del arte y de cualquier artista, digamos, hablar de una cosa y de la otra, del triunfo y del fracaso. Pero esto de somos los campeones, claro. ¿no? Otro que muerde el polvo, claro. bajo presión, rapsodia, pero bohemia... Claro. Digo, ¿no? Hay unos matices muy interesantes y la propia vida de Freddie, ¿no? De exponerse, de exponer su sexualidad, hasta donde sí, hasta donde no, luchar con la prensa, con los fans, con él mismo, con su familia. Porque Freddie no era inglés, Freddie había nacido en Zanzíbar, que hoy es Tanzania, pero era un protectorado británico. Pero no era un inglés del centro del imperio. Llega ya bastante crecidito a Londres. Entonces hay mucho. Es el extranjero, o el colono, digamos, parte de la colonia británica, que llega a la centralidad del imperio, que se hace de muy abajo y que se convierte en lo que es Freddie Mercury. Probablemente, si no es la mejor voz de la historia del rock, una de las mejores voces de la historia del rock, sin duda uno de los que más ha cautivado en vivo a todos los auditorios ante los que tocó. Probablemente Jagger y él sean las figuras más carismáticas de la historia del rock. No se me ocurre otro nombre, debe haber, pero la otra vez hablábamos de Lennon. Sí, Lennon sí. Es un genio. Lennon es alguien que escribió música para siempre. Pero quienes han visto a los Rolling Stones tocar en vivo y quienes han visto a Queen con Freddie, porque después Queen siguió sin Freddie, dicen que eso es imborrable. La conexión con el público, eso estoy hablando, ¿no? Presentado está, entonces le voy a presentar yo, después se lo voy a dejar a ustedes. El único tema que puedo nombrar de ellos, Rhapsody Bohemia. Arrancamos con Rhapsody Bohemia, especial de Queen, lo estamos disfrutando. Mucho respeto para los dos músicos que tenemos hoy en el programa En el Aire. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows, doesn't really matter. So you think you can stop me and steal my eyes? Ahí pasaba este comienzo con Queen, Rapsodia Bohemia. ¿Qué tiene para decirnos este tema, Andy? Bueno, este tema ya es del año 75. El primero que escuchamos es Killer Queen, Reina Asesina, del 74. Aquí ya evoluciona, estamos un año después, pero es otro registro, ¿eh? Es otra propuesta. Lo que tengo para decir es un poco lo que comentábamos antes. Un tema extraño que se lo ha querido interpretar mucho, la letra, y sobreinterpretar. Y me parece que en un punto es disfrutar de si hay un mensaje o no, porque aparece de todo, ¿no? Ese momento, hasta Galileo aparece, que dicen, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Pero algunas interpretaciones, las de los más eruditos en Queen, es que es un tema de autoexposición de parte de Freddie. De autoexposición de que él tuvo durante mucho tiempo, y luego una relación con una chica que se llama Mary, que luego siguió siendo su mejor amiga. Usted lo contaba el programa pasado, lo anticipaba. No es que Freddie, cuando empieza a tener parejas masculinas, la deja de lado. La deja de lado como pareja romántica, no como amiga. Y es un momento en donde Freddie probablemente haya empezado a tener, en este momento de Bohemian Rhapsody, sus primeras parejas masculinas, y en una tensión, en una crisis, y él quería abrirse a través de una letra hermética, digamos, donde se ha interpretado de muchas maneras, que es una reversión de alguien que pacta con el diablo y después no quiere cumplir. Ah, sí. O sea, se lo ha interpretado hasta allá lejos. No está de gusto Galileo, porque también lo acusaban de diabólico en su época. Y de herético, así que hay algo de herejía, de juicio, de pedir perdón, aunque uno no tuviese por qué pedir perdón, Galileo, digo, ¿no? Igual lo acusaban a Galileo de diabólico por abrir el criterio. Por decir, miren, creo que se está viendo alguna cosita más en el cielo. Sí, me parece. Claro. Disculpen que lo diga. Y le fue muy mal, pero sí hay de eso, está la idea del déjame ir, ¿no? Del déjame ir, déjame ser. Puede ser un himno donde, detrás de toda esta letra tan barroca y tan... El disco donde está Bohemian Rhapsody se llama Una noche en la ópera. Ya el título del disco dice mucho de lo que Freddie estaba buscando. Y de hecho el final de su vida es la colaboración con la que fue, sin duda, después de María Callas, la mejor cantante de ópera, que fue Montserrat Caballé. Ajá. La cantante catalana, española, con la que Freddie graba la que fue la música oficial de Barcelona 92, el tema Barcelona. Y toda su vida él quiso encontrarse con Montserrat Caballé y con la ópera, y cuando tuvo la posibilidad de hacer esa colaboración, él, que ya era un genio de la música y un ícono mundial, Montserrat Caballé era muy reconocida dentro del mundo operístico, como una gran diva de la ópera, una gran voz indudablemente, no, murió hace no tantos años, y siempre lo recordó a Freddie, y Freddie dice, tengo miedo de esto, dice, porque es cantar con vos, que venís de la música, entre comillas, seria, de la música clásica, ¿qué van a decir? No de vos, ¿qué van a decir de mi audacia de sumarme a una colaboración con vos? Y ella lo relajó y le dijo que estaba todo fantástico, y ella lo respetaba muchísimo, porque dice, había que ver lo que era Freddie Mercury sentándose al piano en su casa de Londres, improvisando, un compositor, dice, extraordinario, una sensibilidad extraordinaria. Yo les recomiendo a los oyentes que vean, no solamente que escuchen Barcelona, que seguro la han escuchado, la cantaron por primera vez en Ibiza, no en Barcelona, la primera vez que estrena en Barcelona lo hacen en Ibiza, y hay una entrevista donde está Freddie Montserrat Caballé. Freddie ya está enfermo y está, se lo nota un poquito deteriorado, no tanto como obviamente al final, pero está un poquito deteriorado. Hay una entrevista que es de amor mutuo, que es de admiración mutua entre una enorme voz de la ópera y una enorme voz del rock, que se encontraron y fluyó todo maravillosamente bien. Yo diría que es una de las colaboraciones más exitosas de la historia de la música contemporánea, la de Freddie Mercury y Montserrat Caballé cantando Barcelona, que hoy nosotros no la hemos seleccionado, pero bueno, o sea que Freddie anduvo mucho tiempo buscando el reconocimiento profundo. Me tentó con Barcelona, además de que dijo algo muy importante sobre el reconocimiento profundo, que es lo que estamos buscando todo, y quizás si buscaríamos con menos profundidad lo encontraríamos, más arribita, pero me tentó con Barcelona 92. Fuera de programa, le voy a pedir que lo escuchemos. ¿Sabes por qué? Porque me tentó con... Primero no sabía que había cantado la canción oficial del Mundial Barcelona 92. De las Olimpiadas del 92. El Mundial fue... El 82. El 82. Ah, y estuve todo el tiempo pensando en el Mundial Barcelona 82, España 82. Son Barcelona 92, las Olimpiadas. Ah, bien, bien, bien. Donde se graba antes de la muerte de Freddy, pero cuando suceden las Olimpiadas, Freddy ya había muerto. Bien. Entonces, tiene mucha simbología y mucha carga este tema, porque se escuchó en todo el mundo. ¿Por qué eligen a Freddy para... Barcelona? Bueno, evidentemente era una figura, es la figura de la década del 80. Claro, era una española. Era una española. Y la figura de la... Y la figura del momento, el Messi de la música del momento. Pero que inclusive él no es europeo. Bueno, él es de Zanzíbar, como decíamos, hoy actual Tanzania. Es un inglés por adopción, pero claramente no es un europeo. No, no es un europeo. Su color, su lugar de nacimiento. Su lugar de nacimiento, su infancia, su familia. Es otra idiosincrasia. Creo que entendió muy bien el mundo inglés, hasta el punto de ponerle a su banda Queen. Claro. O sea, la reina. Claro. Pero bueno, también la reina era él. Y esto no es para nada peyorativo. Hay un montón de muchos mensajes. Hay muchos mensajes. En un mensaje de su propuesta. Sí, sí. No, no es chuparle las medias al imperio, para nada. Pero sí es tener una... Porque esto lo ha dicho Brian May, que no solamente era uno de los integrantes más destacados de Queen, sino que es astrofísico. O sea, un científico metido en una banda de rock. Un científico del espacio, del universo, como Brian May. Y May decía, Freddy era muy complejo porque en la superficie era aparentemente frívolo, y es lo que uno ve en las entrevistas del desafiante, del que era difícil de entrevistar, del que salía a ganar en el escenario con esa pose de macho man, que él mismo después deconstruía y decía, yo no soy ese, porque imagínense que yo sea esa energía que está en el escenario, claro, estaría muerto. Todo el tiempo. No se puede. Él mismo trabajaba su mito hasta un cierto lugar. Después también, más sobre el final de su vida, quería reconocer que era una persona sintiente y sensible. Y May decía esto, cuidado, frívolo en la superficie, pero tremendamente cerrado e introspectivo en lo profundo. Dice, no sé cuánta gente realmente llegó a conocer realmente a Freddie Mercury. Pasa que hay mucho tipo de frivolidad. Ahora que me está diciendo esto, por ejemplo, pienso en Soda Stereo, una banda que siempre fue caracterizada de frívola, de careta, pero que tiene una profundidad la letra y la música de Soda Stereo. Pero claro, en esta lucha redondo Soda. Claro. Claro, la profundidad, la crítica, el contenido estaba al lado de los redondos. Y está este ocio millonario, creativo, estaba al lado de Soda. Pero después la gente con el tiempo empezó a ver que acá había profundidad. Claro. Guarda. ¿Por qué le digo esto? Porque Freddy, se me ocurre a mí, usted me desmentirá, con el tiempo fue siendo una figura que casi no es criticada por nadie. Es totalmente aceptado por todo el mundo, Freddy. Y me parece muy pertinente porque Cerati también... Con el tiempo. Con el tiempo debe ser de las figuras que más extrañan, además de Spinetta. Sí, claro que sí. Digamos, todo el mundo extraña a Spinetta, pero digo, de todo ese mundo que extraña a Spinetta, yo creo que muchos también extrañan a Cerati. Sí. Y eso en los 80 no. No, estaba esta dicotomía. Entonces me parece que sí. Y Freddy también, muy controversial en vida. Y hoy tiene una unanimidad, hoy desde hace muchos años, pero tuvo que morirse para tener esta unanimidad de ser una de las grandes voces del rock. ¿A Cerati le pasó lo mismo o ya empezaba a estar siendo aceptado? No, ya empezaba. La última, el Cerati solista creo que fue muy, muy exitoso y logró penetrar en auditorios que eran más allá de los que había tenido Soda en los 80. Lo que pasa es que Soda en los 80 tuvo el auditorio de toda América Latina. ¿A dónde no llegó Soda? Sí, bueno, se le adjudica el recital antes del Indio, antes del indio, después ya nos quedamos sin parámetros, pero antes del indio, en una época normal, se le adjudica el recital más escuchado, que fue el de la 9 de julio, Canción Animal, presentación de Canción Animal, con 120.000 personas en la 9 de julio. Después el indio, en estos recitales de estadios, de ciudades, nos empezó a dejar sin parámetros porque se empezó a hablar de 200.000 personas o 150.000 y ya no sabemos ahí. Pero en su momento Soda Stereo era una muy escuchada. Pero, y aparte, lo que pasa con Soda en México es increíble. Claro. Allá son dioses. Claro. Me quedé colgado cuando usted hablaba, pero bueno, vamos si quiere a otro tema, del disco de estudio, porque acá usted nombró, bueno, esta es una banda también de estudio. De mucho estudio. De mucho estudio. De tanto tour como estudio. Y de hecho estaban extenuados, y eso en la película, en la más reciente que ha retratado la vida de Freddie Mercury, en un momento Freddie, a principios de los 80, dice, estoy un poco harto, es un año tour, un año disco, disco, tour, estudio, claro, tour. Y Brian May contesta en la película, no sabemos si en la realidad fue así, y es así es una banda de rock. Este es el ritmo. Digo, porque además muchas innovaciones, muchos discos que fueron innovadores para la música son discos de estudio. El de Charly García a principios del 80, que inclusive se lo fue a grabar a los estudios de Estados Unidos. Arto, que usted siempre lo recuerda. Claro, muchos discos son discos de estudio. Y bueno, ahora frenemos. Vamos al estudio. Debe ser. Bueno, nosotros no somos músicos, pero debe ser un lindo momento. Sí, y aparte para ellos era una colaboración permanente, no exenta de conflictos, por supuesto. Estamos diciendo que los cuatro miembros de Queen eran cuatro creativos, tres de ellos viven, y había tensiones. Esta letra es mía, es tuya. En algunos casos las autorías están marcadas, y en otras son temas de Queen. Pero la colaboración era absolutamente sinérgica. Y por eso hubo un momento de ruptura cuando Freddie, que no es el único que hizo discos solistas dentro de Queen, pero cuando Freddie decide tener su momento solista con el que no le fue nada bien, se resintieron un poco las cosas. Por eso ese regreso, si bien no es tan dramático como lo plantea la película, ni la ruptura fue tan dramática, ni el regreso tan dramático, porque además la película tergiversa épocas, porque hace coincidir este regreso, insisto, excesivamente dramático de Freddie para reunirse con Queen, con el hecho de que Freddie sabe que tiene HIV, cosa que sabe posteriormente. Y todo lo hacen converger en el famoso concierto del estadio de Wembley, que es donde que es un concierto a beneficio para juntar fondos por el HIV. No, perdón, es un concierto que fue a beneficio de los pobres de África. Ah, bueno. Es uno de los grandes conciertos de la década del 80 para recaudar fondos para los más pobres. Pero bueno, en la película se mezcla todo. El reencuentro con Queen, ese concierto y el hecho de que Freddie sabe que tiene HIV. Y en la vida real la cronología no es así, pero bueno, Hollywood se toma sus licencias. El actor que interpretó a Freddie ganó el Oscar por haber hecho este biopic maravilloso que se llama Bohemian Rhapsody, que yo la fui a ver al cine, es espectacular. Porque la voy a mirar. Usan mucho la música de Queen y el personaje se parece mucho, mucho a Freddie. Y resulta convincente. Después, bueno, las cosas no son como suceden en las películas, pero sí, mucho disco de estudio. Dijimos, 14 discos de estudio se hizo Queen. Es mucho trabajo de estudio. ¿Cuál es el? ¿Cómo? Dígalo usted. Sáqueme de un papelón. ¿Cuál? El que viene. We Are The Champions. Esa, sí, lo decía yo. Acá nuestro gran operador nos ponía cualquier cosa. Yeah.

herejía, estamos haciendo herejía porque están pisando este tema que ustedes están disfrutando. Tenemos debajo a este señor cantando este tema. Justo estaba escuchando, estábamos hablando de fondo acá. Ahora nos volvimos FM. Por momentos estamos AM, por momentos estamos FM, estamos oscilando. E inclusive en algún momento vamos a hablar, porque la gente no sabe, estamos en una coproducción. Hay una parte de la producción de Andy donde hay trabajo de preproducción y hay una parte de producción mía donde hay nada. Es una apuesta por la improvisación y para que nos encontremos cómodos en las dos. Pero recién estábamos diciendo esto de que la radio en realidad es lo que habla la gente cuando está la música, cuando está fuera de aire. Recién estábamos diciendo, y ellos estaban diciendo acá, nuestro muy buen operador y Andy, que hay mucho trabajo detrás de esta gente. Mucho trabajo, mucha disciplina. Y yo tenía acá un recortecito, Alejandro y audiencia, donde Freddy, porque insisto, ¿no? Freddy hacía muchas declaraciones, hay muchas entrevistas vertiginosas. A veces se enojaba con la prensa, a veces era más complaciente. ¿Charlie Inglés? Tenía bastante, de hecho, aquí se encontraron. La otra vez, sí, está la foto, antes de Malvinas. Antes de Malvinas, en el 81, Charlie con la camiseta de Gran Bretaña y Freddy con la de Argentina. Bueno, sí, en el talento equivalentes. Creo que el mejor Charlie, lo que pasa es que me parece, Freddy... Está cuando un poquito más. Sí, bueno, son mercados distintos. Son mercados distintos. Cantar en inglés es cantar para el mundo. Claro, cantar claro. En castellano es ¿qué cantar... ¿Qué definición que ha dicho usted? Y sí, es así. Es así. Cantar en castellano, Charlie, es toda América Latina. Es para un tercio. Es para 500, 600, 700 millones de personas de los 7.000 millones que hay en el mundo. ¿Sí? Freddy es otra cosa, ¿no? Pero dos genios indudables y dos buenos pianistas. Dos buenos pianistas que decidieron hacer otra cosa. Charlie considerado un enorme pianista. Un enorme. ¿Y Freddy también? Freddy también. Freddy tocaba extraordinariamente bien el piano. Uh-huh. Hasta el punto que en algún momento Brian May, que recordamos es el astrofísico y el guitarrista emblemático, excelente guitarrista que tuvo Queen. En un momento él tocaba en uno de los temas el piano, cuando estaban probándolo, y cuando lo vio a Freddy tocar el piano dijo, no, en este tema y en todos donde haya un piano, que toque Freddy. Y de hecho las imágenes más famosas de Freddy, incluso en este concierto en el estadio Wembley, son con Freddy en el piano. Freddy se sienta al piano y produce un efecto mágico, tan mágico como cuando tomaba el micrófono. Ese micrófono especial que tenía él como recortado y que también tiene una historia, tiene una anécdota. Y cuente. No, es una anécdota de que el micrófono en un determinado, en uno de los primeros conciertos de Queen, cuando Queen todavía tocaba en pubs, en lugares pequeños, Freddy en el frenesí lo arrancó del pie y se quedó con un micrófono como bailarín. Uh-huh. Y después eso se convirtió en un fetiche, en un ritual. Entonces lo vemos continuamente que él en determinado momento, cuando ya está empezando el concierto, alguien siempre le alcanza este micrófono que tiene una vara, digamos. Está pegado a una vara, pero no está sostenido sobre un pie. Ni él saca, como hacen muchos músicos, ni es que saca el micrófono. No, él recibe este artefacto. Que es icónico, ¿no? Como la corona, como el cetro. El cetro. Ah, claro. Por ahí. Era. Por ahí, y bueno, es como un cetro. Tengo para hacerle preguntas, pero no quiero alargar. No, venimos bien, mantengamos el ritmo. ¿Qué tema? Escuchamos primero We Are the Champions. Sí. Nosotros somos los campeones, que es del año 77, del disco Noticias del Mundo, y el compositor es ni más ni menos que Freddy. Freddy compuso este tema tan emblemático de Queen. Y después escuchamos Don't Stop Me Now, No Me Detengas Ahora, del disco Jazz del año 78. Y ahora, si usted quiere, podemos escuchar un tema que no es ni de Freddy ni de Brian May, que son como las grandes cabezas que tuvo Queen, sino que es de John Deacon, que era el bajista de Queen, uno de los más introvertidos de Queen, y que es un tema extraordinario, ya en un momento donde desde el año 80 del disco El Juego, The Game, donde Queen se empieza a mezclar fuertemente con la influencia del disco, del dance, del pop, y produce este tema, Another One Bites the Dust, otro que muerde el polvo. Down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Gonna get you too. Another one bites the dust. Bueno, estamos cerrando. Queen, ¿qué le pidieron? ¿Qué me pidieron? Lo que pasamos me pidieron. Ah, ¿usted seleccionó lo que le pidieron? No, hay algunas cosas que me gustaban a mí, pero digo, teníamos una lista de 10 temas de sí. Queen, por lo menos, y con el último que pasaremos ahora a continuación, habremos pasado 6. O sea que no estamos mal. De 10 que tenía la nos había acercado la producción, vamos a hacer que tenemos una producción imaginaria, de 10 que había preseleccionado nuestra frondosa producción, nosotros nos quedamos con 6 y algunos me los habían pedido. Igual es muy difícil. Han quedado Radio Gaga fuera. ¿12 discos dijo usted? 14 de estudio y 6 o 7 en vivo. O sea que no podemos. Hay incluso hay producción póstuma. Después de que Freddie murió, sacaron un disco de estudio más. Después Queen siguió rodando hasta no hace muchos años. ¿Quedó un pedacito de Queen tocando en bares con miembros viejos? No, quedó un pedacito de Queen, que es Brian May y sí. Roger Taylor, tocando en los grandes estadios del mundo. Ellos están tocando en grandes estadios del mundo. Ellos, no con mucha frecuencia, pero hasta hace un par de años hicieron giras muy importantes. Con un cantante que ahora no me voy a acordar, buscaron una voz muy buena, pero sí, claro, no, siguieron llenando estadios. No es la mística de Freddy, pero ellos son lo suficientemente inteligentes como para saber que no hay reemplazo posible, pero la música de Queen sigue viva, claro que sí. ¿Sabes por qué le pregunté bares y no estadios? Porque los grandes músicos de otras décadas de Argentina que se siguen presentando van a lugares más pequeños. A más pequeños. Sí, van a lugares, sí, claro. Siguen tocando, pero van a lugares más pequeños porque bueno, porque la música en Argentina suele funcionar así. Suele funcionar así porque hay subidas y bajadas. Para algunos, no para el Indio. No para Charlie. No para Charlie. No, claro. No para Fito. No para Fito. Pero sí para otros. Sí, sí, verdad. Usted murió estos días uno de los miembros de Catupecu Machu. Bueno, una banda que tuvo, más allá del infortunado accidente de uno de sus miembros, tuvo un alto y después tuvo un bajo, un alto muy importante a sí. principios de los 2000 en Argentina. Sí, bandas que se han sabido disolver o retirar o transformarse en otra banda. Bueno, Caballeros de la Quema. Caballero, estaba pensando. Bueno, no sé, Los Piojos, en esto de que fue Los Piojos, después ya no fue Los Piojos porque fue el solista, después fue él con otra gente. Sí, claro. También Los Fabulosos Cadillacs. Bueno, esa experiencia, claro. Él es como solista. Esa experiencia que se van como solistas y a ver qué pasa, ha pasado con muchos. Sí. Y después unos cuantos vuelven. Lo estoy dilatando. ¿Sabes qué podemos proponerle a la audiencia para algún momento? Sí. Porque estamos hablando, ¿por qué no un especial de Papo? Y empieza a surgir un montón de nombres, obviamente, que vamos a tratar de cubrirlos todos o muchos. ¿Especial de qué quieren? Claro, pídannos. Acá ya nosotros decidimos, vamos a hacer un especial de Papo. Vamos a hacer un especial de Papo con los distintos momentos de Papo, desde los momentos más bluseros hasta los más comerciales de Papo. Y bueno, recorreremos esa figura. Pero yo acá, antes de despedirnos de Queen... Claro, porque nunca le dejé leer eso. Hay una cosita muy chiquita y muy reveladora de... Lo dice Freddy de Killer Queen, que fue el primer tema que pasamos, de Reina Asesina. Pero se puede extender a lo que Freddy pensaba de la composición. Decía Freddy, ¿no? Allá al principio, por el 73, 74. Algunas canciones vienen solas, pero otras hay que ir a buscarlas. Como banda, somos bastante particulares. No conocemos las medias tintas. Soy muy duro conmigo mismo. Si creo que una canción no es adecuada, entonces la descarto. Soy muy delicado y complicado, como esta canción, como Killer Queen. Así que ahí hay una síntesis de lo que era el compromiso de Freddie Mercury y de Queen todo con la calidad. Más allá de que a veces el personaje Mercury pareciese frívolo, había un creador muy serio y muy responsable. Porque él dice de Killer Queen, lo compuse de un sábado a la noche para un domingo a la mañana, pero no todas las canciones son así. Claro. Y mi compromiso es con todas las canciones que no vienen tan rápido ni tan fácilmente. Yo trabajo a fondo, yo trabajo en serio, porque su vida era eso, no la búsqueda de la fama, no hacer música para ser famoso, sino hacer música porque no podía hacer otra cosa. La música los tomaba. Y son esas grandes bandas. Por eso Queen se sigue presentando y uno sabe que Brian May va a tocar la guitarra como los dioses y Roger Taylor va a tocar la batería como los dioses porque no se permitirían hacer otra cosa. Se lo voy a pasar por el lado espiritual, que ya lo está diciendo usted por ese lado. Primero esa disciplina de la que hablábamos que requiere este momento. Bueno, ¿qué requiere este momento a nosotros? Disciplina, concentración, poner el foco donde hay que ponerlo y después... ocupar el lugar que te fue dado en el orden general. Bueno, este hombre tiene que hacer música, otro tiene que escribir, otro tiene que cocinar. Todo es válido, ¿eh? Sin duda. Pero ocupar el lugar. Conocerlo primero, porque hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Hay que tener objetivos. Y sostenerlo. Sostenerlos. Y Freddie Mercury, más allá de su vida personal, intensa, apasionada, auténtica, él fue detrás de, del objetivo de hacer su música. Y vaya que la hizo. Y nos vamos con una colaboración que ha trascendido las décadas, muy exitosa, en ese momento controversial, porque el otro gran artista, que fue David Bowie, no quedó muy conforme con cómo se editó finalmente Under Pressure, que es un tema conocidísimo por toda la audiencia, Bajo Presión, ya que como que destaca más la en la versión de estudio. Bueno, no hay otra porque nunca lo tocaron en vivo, nunca lo cantaron en vivo. Lo cantó David Bowie en el concierto homenaje a Freddie Mercury con Annie Lennox, que bien vale escuchar esa versión de Bowie y Lennox cantando Bajo Presión, Under Pressure. Pero la que vamos a escuchar, que está en el disco Hot Space del 82, que es de Queen y David Bowie, Bowie dice que se lo escucha más a Freddie que a él, y que eso fue un truquito de estudio por el cual hubo una pequeña rencilla. Pero qué dos grandes artistas, Freddie Mercury y David Bowie, que lo perdimos hace no tantos años. No tienen dimensión, no hay dimensión. Uno dice Bowie y está diciendo la música, ¿no? Y uno dice Mercury y está diciendo la música, sin más. Y ahora que viene Astor Piazzolla también es sinónimo de música. No se los puede explicar, solo se los puede disfrutar. ¿Qué le parece si escuchamos Under Pressure, Bajo Presión, pero sin ninguna presión? So slashed and torn. Give love, give love, give love. Empezando Piazzolla de fondo, Adiós Nonino, lo buscamos por Libertango en un momento, un tango electrónico que intentó hacerse, pero no está tan presente. Cuando empezamos a buscar, está, ha de estar muy abajo el Adiós Nonino de Libertango. Queríamos hacer una miradita, queríamos espiar esta diferencia entre el Adiós Nonino del Libertango, este tango electrónico que intentó imponerse hace 10 años, y vamos a hablar un poco con Andy de esto, de si el tango electrónico sigue siendo tango, es una nueva música. Tenemos una noticia difícil para dar de la música, la vamos a dar más tarde, y pero no se quiere ir Queen. No se quiere ir Queen porque nos piden un tema de Queen. Entonces lo que vamos a hacer es escuchar el pedacito de tema de Queen. Total desprolijidad, total ya es mi parte y mi parte es desprolijidad, Andy. Vamos a dejar la desprolijidad para esta segunda hora. Vamos a escuchar Dedicado, que nos están pidiendo Yo Nací Para Amarte. Además vamos a intrometernos en la decisión editorial de Andy, porque Andy había decidido saltar los temas románticos de Queen, ¿no? Sí, pero era un poco un chiste, pero está muy bien que la audiencia nos corrija. Un pedacito dedicado, Yo Nací Para Amarte de Queen. Volvemos a Piazzolla. To love you with every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day. For your love, so take a chance with me. Let me romance with you. I'm caught in a dream and my dreams come true. So hard to believe this has happened to me. An amazing. Primero Cartucho, que nos hizo un gran trabajo de pisar tema con tema. Estamos haciendo esto, salto de un lado al otro, porque estamos yendo de el rock pop de inglés del 60, 70, 80, 90 y siguen hasta ahora hasta el tango de Piazzolla de los últimos 50 años, porque desde que empezó Piazzolla y todavía se sigue tocando Piazzolla, y algunos dicen que no es tango, y entonces fuimos de un lado al otro, pero a su vez estamos metiéndonos en la zona de las cortinas, de estos temas que los músicos los hacen para una cosa y después los programas los usan como cortina, y todos ustedes saben que este tema que acabamos de escuchar, Fuego y Misterio, era la cortina de Bernardo Neutra y Mariano Grondona. Exactamente, la cortina de Tiempo Nuevo durante muchísimo tiempo. Programa ícono de la política que nos decía qué pensar. Doña Rosa, usted sabe, una forma de comunicar las ideas políticas del establishment, y fue muy eficaz. Fue muy eficaz. Lamentablemente fue muy eficaz. Sin duda, y Neustadt es este tema. Es este tema. Sin duda. Uno escucha este tema y no piensa en Piazzolla, piensa en Tiempo Nuevo. Piensa en Tiempo Nuevo. Y acá empezamos a debatir el sentido metido encima de otro sentido. De las apropiaciones. Pero yo le decía también como chiste que después Cifrón, cuando hizo Los Simuladores, lo redimió a Piazzolla, porque la cortina de Los Simuladores también es un tema de Piazzolla. Es la primera pista del disco Persecuta, es Cite Tango, que es un excelente tema. Así que digamos, una de cal y una de arena. Lo tomó Neustadt con Fuga y Misterio y Neustadt no estaba a la altura de Piazzolla. Cifrón y Los Simuladores sí hicieron un producto digno de la ficción de los primeros años de los 2000 en la televisión argentina, y también usaron a Piazzolla. Vamos a cambiar el tema entonces, vamos a pedir ese tema. Cite Tango. Cite Tango, le pedimos a Cartucho. El primer tema del disco Persecuta. Bien. Del año 77-78. Una innovación total, porque cuando escuchemos este tema, que Cifrón lo usó en el 2002... y estamos hablando de un tema del 77-78, nos damos cuenta que Astor estaba 20 años adelantado. Sí, 30, 40, si usted quiere también. Y vamos a pensar en Los Simuladores cuando escuchemos esto. Y vamos a pensar en Los Simuladores. Este tema da Simuladores. También. Una gran ficción. Una gran ficción. Para muchos la mejor ficción de los últimos 20 o 30 años que hizo la televisión. Sí, claro. Sí, claro. La última curva va a quedar para después, porque ahora vamos a escuchar Cite Tango. Cite Tango. Es la primera pista de Persecuta, el álbum Persecuta de Astor Piazzolla, que dura 30 minutos, y debe tener 7-8 pistas, una mejor que la otra. La primera es Cite Tango, que es la cortina de Los Simuladores. Sí, una de las grandes ficciones de los últimos, sí, 20. 30 años, si decimos 30 ya hay algunas otras, pero 20 años seguro, digamos, de que de los 2000 para acá. Yo no he encontrado una ficción que me interese, que la gente la sigue viendo en YouTube. Sí. Muchísimo. Sí, muchos se han vuelto muy fanáticos de Los Argentos también. Claro. Una ficción más costumbrista o que intentó renovar. Bueno, una sitcom que en realidad adapta una sitcom norteamericana. Norteamericana. Uh-huh, exactamente. Que funcionó mucho acá. Funcionó mucho acá. Y es muy distinta a la de allá. Ah, mire usted. Sí, sí, yo vi ambas. Y la de allá tiene un humor distinto. La de acá era más rápida, era más picante, era más Francella. Digamos, claro, era más Francella. Era más Francella. La figura de Francella, que además, bueno, la figura del gran artista, bueno, pues Francella, un gran comediante, que después no le fue mal cuando se fue al drama, no le fue mal cuando se fue a la profundidad, esto de crecer, de extenderse, que nos va a traer con el tema posterior de Piazzolla, no lo queremos desordenar, que es la última curda, no el que viene ahora, la cortina de Simuladores, sino el que van a escuchar a posterior, la última curda, cantada por Goyeneche en un trabajo en colaboración. Un trabajo en colaboración, Goyeneche también con distintas etapas, con una voz más gastada, pero icónico hasta el final, con una voz gastada y toda. Goyeneche no dejó de ser influencia, bueno, lo sabemos, para Cacho Castaña, para La Gata Varela, o sea, además de para los grandes músicos de tango también fue un referente de la ciudad de Buenos Aires. Goyeneche era del barrio de Saavedra. Bueno. Es uno de los íconos del barrio de Saavedra, pero igual que Edmundo Rivero. Dos grandes cantores, tal vez los dos más grandes cantores de tango, sacando Gardel, ¿no? Que ha tenido el tango argentino, salieron del barrio de Saavedra, pero Goyeneche era la noche de Buenos Aires. Le iba a decir ahora que dice usted los barrios y los cantantes. Mucho tiempo yo viví en Corrientes al 4800, Estación Gallardo, esquina y calle Aníbal Troilo, y en la esquina un monumento a Aníbal Troilo. ¿En esa calle ha estado Aníbal Troilo, ha vivido, o de repente en Buenos Aires se hace eso? Se hace, pero puede que sí, ¿eh? Puede que Pichuco haya y sí, claro, es probable. Pero fíjese, usted dice Troilo, y ahí tenemos, Troilo dio todo, porque Troilo también es un referente para Piazzolla. Claro. Cuando Piazzolla va dejando de hacer el tango, el tango que se hacía, el tango tradicional, en las grandes orquestas en las que era un referente, para empezar a hacer una música, su música, el tango nuevo, el nuevo tango, nunca se olvidó de Pichuco, porque de hecho está toda la suite troileana de Astor Piazzolla, que es exquisita. Claro. Donde Piazzolla, esa suite troileana de Astor Piazzolla, se compone de Zita, que era la esposa de Pichuco, de Whisky y de Escolazo. ¿Ah? Que dice, esas eran las tres, y bandoneón. Dice, las cuatro pasiones de Troilo yo las hice música. Su esposa Zita, el whisky, el escolazo, la timba y el bandoneón. El bandoneón. Así que fíjese cómo de alguna manera todos tienen que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Y hablando que todo tiene que ver con todo, el próximo tema es de mundos simulados, del que se habla este mundo, mundo simulado. Existe la enfermedad, no existe, existe la vacuna, no existe, tiene que ver con lo que vibramos, tiene que ver con lo que inventamos. Bueno, los simuladores nos hablaban de esto antes. A ver. We'll be right back. vamos metiendo en esta simulación de simuladores, vamos saliendo, nos costó salir de Queen porque salimos y nos volvimos a meter y nos metimos en Piazzolla y en algún momento nosotros acá teníamos los dos sonidos sonando y este simulador es que nos mete en esta cortina que ya la tenemos tan referenciada, los cuatro simuladores caminando de espalda en la lluvia, con la lluvia que empezó cuando empezó la cortina. Ya cae la lluvia. Entonces ya estamos en un mundo simuladores. Sin duda. ¿Se resolverá bien? No lo sé. Lean el soneto de Borges, La lluvia. Ahora que se me cruzó. Está que empezando la lluvia. Es uno de los lindos poemas de Borges. La lluvia. Yo siempre me quedo como referencia porque se lo escuché recitar muchas veces a un amigo, una persona que respeto, ajedrez. ¿Ajedrez? ¿Uno o dos? ¿Cuál? El primero me parece que es. Y bueno. En un tablero, no sé. Sí. Alfil, reina, bueno, yo no. Sí. Mi memoria ha destrozado el poema. Mi memoria. Tenue rey, sesgo, alfil. Un telegrama el poema. Sí. Encarnizada reina. Peones agresores. Ese es un buen poema, Andy. Es un gran poema. Ese es un gran poema. Sí, ajedrez, los dos poemas son muy buenos. Sí. Y hay otro, bueno, hay uno del tiempo. Hay mucho sobre el tiempo. Es casi el tema de la obra de Borges, el tiempo. Tema que está en debate ahora, pero no nos vamos a meter ahí. No. Un día hablaremos de Borges. No existe, o que el tiempo es circular, o que hay nuevas teorías sobre el tiempo. Y continuamente, esa es la obsesión de la filosofía, de la ciencia, de la pseudociencia, del esoterismo, del arte, el tiempo, ¿no? Y de nosotros. Y de nosotros que se le seguimos la corriente, esa obsesión. De la especie. Porque somos tiempo. Borges decía, lo resumía perfectamente. Somos. Nuestra sustancia es el tiempo, decía Borges, y tenía razón. Pero sí, los simuladores con Piazzolla, redimiéndonos de Neustadt, usufructuando a Piazzolla. También. Una noticia mala, estuve dudando, la sabemos desde hace una hora y media, tampoco espero. Bueno, sí, una noticia mala, que falleció un gran músico folclorista. Vamos a tener folclore, sí, como no, en algún momento, que es César Isela. Sí, muy lamentable pérdida. Nos avisaron que falleció, lo leímos por las redes, que falleció César Isela. Un gran músico, bueno, acá charlábamos con Andy, el descubridor de Soledad Pastorutti. Yo me acuerdo mucho también del César Isela nombrado por Mercedes Sosa. Sí, claro, no es mucho más que el descubridor de Soledad. Yo recordaba esa anécdota, el que le dio unas de sus primeras oportunidades. Es uno de los grandes referentes de ya no solo del folclore, sino de la música toda argentina. Es como pensar en Ariel Ramírez. Son esos nombres ineludibles. Muchos artistas se están yendo. Muchos, sí. Muchos artistas se están yendo. Sí, sí, verdad. Por edad, por COVID, por lo que sea, porque ya el mundo tal vez no les interesa. Tal vez el mundo no sea tan interesante para los artistas. Se ha puesto muy difícil el mundo para el artista, porque el artista todavía no volvió. El artista no volvió y tal vez el artista fue un poco olvidado. Y la semana pasada nos decía un gran amigo nuestro, el artista es innecesario para los otros. No sé. No sé, porque fíjese que Freddy fue un artista, Astor fue un artista, y los escuchamos y estamos mejor, inmediatamente estamos mejor. Sí, hay una referencia que es que, y es muy taoísta, que es que la gente tiene una cantidad de trabajo y tiene una cantidad de ocio, esto es natural, y a la noche cuando llega el ocio, consume arte. Siempre consume arte. Por eso es bueno hacer radio de tardecita, de noche, es otro tiempo, hay escucha. Y la escucha es activa, claro. Y no pasiva. Entonces, en la noche hay escucha. Por eso yo inventé un ciclo como Noches Rusas, que seguramente se hará en esta radio. Lo tendremos. ¿Cómo está eso? Estamos negociando el contrato. Bueno, soy un artista caro. Se viene pronto. Pronto, está acá, está en la puerta, ya está. Es uno de los pases del verano. Es uno de los pases del verano, otoño, ¿no? Digamos. Sí, porque es un programa que tiene un clima más de otoño que de verano, Noches Rusas. Yo voy a venir como espectador de lujo, si usted me permite. Pero por supuesto. Por supuesto. Además, vamos anticipando. El sueño es que sea una continuación. Yo lo anticipé eso. O yo vengo antes de usted o después de usted. Bien. Estamos viendo. Bueno. Lo cual cambiaría, pues si vengo después de usted, seguirá siendo Noches Rusas. Si vengo antes de usted, será un atardecer ruso. Si necesita, podemos mover este. No, este está en su horario perfecto. Además, sea que esté antes o después de usted, yo voy a seguir estando con usted. Así que me cambio el cassette de un programa al otro. Bien. Y voy a estar. Me voy a poner en espectador de lujo, me va a gustar mucho radio en vivo. Algunos programas. Pero la idea es que queremos construir una tarde-noche en Mestiza, que sea así, que sea tranquila. No sé si es tranquila, porque es exigente para el oyente. Claro, claro. Y porque pasan cosas. Pasan cosas, y dejamos que sucedan. Sí. ¿Y qué más va a suceder, Alejandro? La última curda. ¿Por qué la última curda? Porque estamos muy acostumbrados a escuchar a Piazzolla con la música, temas instrumentales, temas musicales, temas para bailarlos. Pero también hizo temas Piazzolla que se cantaron. Y si Piazzolla es un raro, si Piazzolla es un atípico, si Piazzolla es algo que sale de la zona de confort de nosotros. Cuando decimos salir de zona de confort, también decimos ampliar el criterio de conciencia, abrir el mundo, este mundo que nos han ido cerrando. Lo es el cantante de este tema, que de quien usted sabe mucho, nosotros todos sabemos mucho, porque fue un cantante que nos rozó mucho y también terminó siendo en su última época muy querido, que es el señor Goyeneche. Muy querido, el señor Goyeneche. Mencionábamos al controversial Cacho Castaña, para algunos controversial, claro, okay. La Gata Varela, es decir, los que hicieron otro tipo de música que puede tener momentos de conexión con el tango, encontraron en Roberto Goyeneche un padre. Y la generosidad de Goyeneche, hay un clip en un programa de Mareco, cordialmente, famosísimo programa de la década del 80, donde se encuentra Jorge Dom, el gran bailarín, que lamentablemente murió debido a complicaciones del SIDA, pero que no tenía nada que envidiarle a Julio Boca o a Guerra, por supuesto, nada que envidiarle, destacadísimo bailarín internacional. Se encuentra con Goyeneche y queda fascinado Jorge Dom ante Goyeneche, que canta Naranjo en Flor, le canta ahí a capela a Mareco y a Dom Naranjo en Flor, y es un momento televisivo electrizante, búsquelo en YouTube. Goyeneche, Jorge Dom en el programa de Mareco, es increíble. Programa de mediodía era ese. Un programa de mediodía, de tarde, digamos, algo así. Muy visto. Muy visto. Un excelente conductor, Mareco. Sí, también. Un excelente animador. Era actor también, hizo de todo. Un hombre orquesta. Mucho mediodía, porque mi vieja lo miraba. Mucho mediodía. Con ese programa, no argentino, uruguayo. Por lo cual claro, tenía una cordialidad que tienen los uruguayos. Y seguimos, ojalá no abriendo, hayan perdido. Sigamos abriendo. Seguimos abriendo porque nos trae un uruguayo, nos recuerda cordialmente. Y la última curda, nos va a quedar media hora del programa para pasar a los temas pedidos. Que ya nos va diciendo Andy que cuál van a ser, pero nosotros ahora la última curda de cantado por Goyeneche. Lástima abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón divino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorga la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la trapilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero hace el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón. Qué lindo escuchar cerrar un tema a Goyeneche, un tema de Piazzolla. Nos van quedando unos 20 minutos. Pasamos de un tono a otro. Yo no tengo referencia, Andy, cómo hicimos este traspaso. Esta transición. Esta transición de un tono, un ritmo, una mirada que nos da Queen a otro lugar. A otro lugar. Son obviamente tonos distintos. Ya acá hay más melancolía, pero bueno. Claro. Tiene que ver con nuestra zona, con nuestra parte del mundo. ¿Su familia qué escuchaba? ¿Los tangueros de su familia? ¿Hay tangueros? No, no. En mi casa casi que no habitaba la música. No habitaba la música. No, habitaba por parte de mi abuela, lo que eran los tres tenores. Ahí, para darle una respuesta concreta y no divagar, a mi abuela le gustaban los tres tenores. ¿Sería? Que estaban muy de moda en la década del 90. Pavarotti, Carreras, claro que sí. Plácido Domingo. Estaban muy de moda porque habían empezado a hacer esto de grandes conciertos juntos, de música clásica, juntos, al aire libre, y llenaban estadios, llenaban todo. Y salían compacts, incluso la revista Caras, o la que fuera, no me acuerdo, te vendían los discos de los tres tenores, y en casa mi abuela escuchaba los tres tenores, así que digamos Pavarotti cantando el repertorio más popular de la música clásica, como Nessun Dorma. Claro. Tengo esos recuerdos de mi abuela, que creía que era la música que había que escuchar. Yo vengo de una familia tanguera. Mi abuela, tanguera, muy tanguera, no le gustaba, era tanguera de los que se decían tangueros de la antigüedad, de antes, ellos mismos se decían tangueros de antes, no le gustaba, no lo consideraba tango. A Piazzolla, Astor. No, pero si de todos modos teníamos nuestro CD en su momento de Piazzolla, mi abuela era amante, le encantaba Julio Sosa. Claro. En esta dicotomía, Gardel, Sosa, Goyeneche, claro. A mi abuela le encantaba Julito Sosa. Encantaba, nosotros hemos escuchado mucho disco de Julio Sosa. De Julio Sosa, y después los ancestros de mi abuela han sido músicos. Ajá. Hay violinistas en mi familia. Mire usted qué interesante. Vinculados a esta casa. Mi tío, el hermano de mi abuela que aún está vivo, Tito, violinista de orquesta. Un pariente, Pablo Albornoz, que se fue a San Juan y ahora está por España, violinista, también haciendo un tango moderno. Hace poco vi un video de él. Y Polo Menghini, otro pariente mío, también violinista. Muchos violinistas en mi familia. Y el violín que es desafiante y que siempre... Bueno, en Piazzolla hay mucho violín. Hay mucho violín. Además de de piano y además, por supuesto, del indiscutible bandoneón. Pero ahí hay unos momentos de violín. Bueno, lo vamos a escuchar. Y es un... Porque digo, por ejemplo, un tema como La Lista de Schindler, el tema de la película de La Lista de Schindler, es todo violín. Es todo violín. Todo violín, y ahí está todo el llanto y el dolor de la humanidad. Claro. Es un instrumento con muchas posibilidades de emocionar. Un conocido y un amigo nuestro, en realidad, y compañero, José Luis Maggi, está trabajando mucho el violín. Estudiando mucho el violín. Así que, dedicado al Maggi, a José Luis Maggi. Saludo para el Baqui. Saludo para el Baqui, otro gran artista juninense. El próximo tema es dedicado. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es? Es Invierno Porteño. Astor hizo Las Cuatro Estaciones, Invierno Porteño. ¿Qué nos pidieron? ¿Nos pidieron invierno o verano nosotros? Nos pidieron Invierno Porteño. Mi amiga Luciana Martínez, la doctora en filosofía Luciana Martínez, me pidió el Invierno Porteño mucho de Astor. Mucho calor, necesitamos un poco de frío, lo vamos a traer con este Invierno ¿Cómo no? Porteño. Porteño de fondo en este especial de Piazzolla, que a medida que transita la noche nos va poniendo en un tono más que nos va acercando al sueño, un sueño que además nos va a traer alguna lluvia, entonces nos vamos a ir a dormir con la lluvia y transitando las estaciones de Piazzolla, que cuando Piazzolla hizo las cuatro estaciones de Sandy, estaban separadas, ahora están todas juntas. Ahora están todas juntas. Verano, en el invierno hasta el verano, porque claro, Piazzolla no se esperaba este desorden ecológico, sí, claro, que hemos generado nosotros. Si no hubiese hecho, las hubiese hecho más juntas. Él era muy creativo en esto. Tremendamente. Hubiese hecho una panzada con lo que hemos hecho nosotros ecológicamente. No sé qué hubiese hecho Piazzolla, porque Astor murió a principios de la década del 90. Había tenido un accidente cerebrovascular que en realidad lo dejó fuera del juego desde el 89 en adelante. Su última formación es su segundo quinteto, que fue muy exitoso alrededor del mundo, en el piano Pablo Ziegler. O sea, Astor se supo rodear de grandes músicos, de grandes músicos. Ahora recordando los músicos de mi abuela, que estaba pensando, solo Sosa, Darienzo llamaba a Darienzo. Y bueno, ahí son los orígenes. Los orígenes. Los orígenes del tango canción. Es que hay tanto en el tango. Un día, si quiere, hacemos. Tenemos que hacer, obviamente, Manzi, tenemos que hacer Espósito. Tenemos que hacer Discépolo, vamos a hacer Julio Sosa. Gardel, de vocación no podemos no hacer Gardel. Y Gardel, por supuesto, que también está en la vida de Piazzolla, Gardel. Está en la vida de Piazzolla. Piazzolla es ese niño que es extra en una de las películas de Gardel filmada en los Estados Unidos, porque Piazzolla, su familia se fue a Nueva York. Piazzolla tiene una buena parte de formación. Él nació en Mar del Plata, pero buena parte de lo que él absorbe, que es eso que después nosotros llamábamos la influencia del jazz o de otras músicas en Astor, es Nueva York. Lo trae de allá y él es el extra, es un chico con gorrita en una de las películas, ahora no me voy a acordar el nombre, una de las películas de la década del 30 de Gardel, y Gardel se entusiasma porque el padre de Astor lo mandó a aprender el bandoneón de muy muy chiquito y se entusiasma y lo invita en la que resultó ser la gira fatal de Gardel. Mírate. Y Piazzolla dos semanas antes contestó que no, que el padre no sé si le daba permiso. Me acuerdo de esa anécdota, el padre lo baja del avión antes. No le da el permiso. Fíjese el genio que nos hubiésemos perdido. Mírate lo que son las cosas. ¿Vio? Y ahora que me está nombrando Nueva York, tengo un amigo tanguero muy conocido, lo voy a nombrar, Damián Tuzo, que está en México haciendo tango. Iba pasado por Nueva York también, él está viviendo en México, está casado con una mexicana viviendo en México DF y tiene a su hija ahí en México. En su momento, la última vez que vino Junín, le había pasado por Nueva York y se había metido en esos bares yaceros y me decía, es el arte total. Y es el arte total. De hecho, podríamos seguir, hoy no nos va a dar, pero la semana pasada que hablamos de la música del Brasil y hablábamos de Tom Jobim, hay un disco que es Encuentro, Piazzolla Jobim. Ah, o sea que fíjense, podemos armar el rompecabezas donde es que el encuentro de genios y genias es obligatorio. Se termina dando las colaboraciones no especulativas, las genuinas. Hay algunas que se hacen porque saben que sirven y que van a vender muchísimo. Pero siempre que hay una colaboración, bueno, escuchamos a Freddy colaborando con Bowie, a Bowie colaborando con Freddy, a Astor con Goyeneche, y así uno puede seguir buscando mil. Bueno, Astor con Borges y con Edmundo Rivero para grabar las milongas de Borges. Uno de los temas que escuchamos ha estado Troilo, hasta el por supuesto, pero Troilo está continuamente en el mundo de Piazzolla. En el mundo de Piazzolla, sin duda, hay un amor de Pugliese, ¿no fue un pianista de él? No, Pugliese fue el pianista de toda una movida también. Claro. Es otra música. También en esto de los que usted, claro, decía, los es músicos. Es el tango anterior. Es el tango anterior que no se modificó. Claro. Pero Pugliese siguió siendo una gran referencia también para músicos contemporáneos. En esto que usted decía de Goyeneche, querido por los músicos. Claro. Pugliese estuvo preso y le ponían la flor en el piano. Una militancia política y en Pugliese, ¿no? Esto de haber sobrevivido como mito de que hay que nombrarlo tres veces, que da buena suerte. Hasta Gieco ha inmortalizado el hecho de que siempre nombramos a Pugliese en el ídolo de los quemados. Claro. ¿Amerita Pugliese en especial? Sí. Sí, también, claro. Por supuesto. Todos estos nombres son grandes nombres. El problema es que ya tenemos no para un año, sino para dos de programa. ¿Usted firmó por dos o por uno? No, estamos hablando. Ah, está hablando también. Escúcheme, nos queda poco tiempo. Nos queda poco. Vamos a dos picaditos, dos temas y volvemos. El próximo Escualo, tema pidieron, Escualo. Sí. ¿Quién nos pidió Escualo? Ludovico Fonda. Bueno, que nos estuvo visitando la semana pasada aquí, que presentaron La Intemperie Siempre aquí en la Casa del Pueblo. Me pidió Escualo de Astor Piazzolla, un tema para que pone la piel de gallina. A ver, escuchemos. Piazzolla Ferrer, y yo le iba a preguntar a Andy, ¿este tema es un gran tema o es un tema que se ha puesto de moda, se ha instalado, o tiene que ver con la forma de cantarlo del cantante? Nos costó encontrar un cantante para este tema porque había tres cantantes para buscar, y en algún momento me tenté con Amelita, apareció la Gata Varela y dijo, bueno, también una mujer cantando el tango femenino, y en algún momento vamos a hacer tango femenino. ¿Cómo no? Pero claro, este tema, Balada para un Loco, Goyeneche lo hizo marca. Por cómo lo canta, digo. No, porque sí. Goyeneche esté loco. No, bueno, que igual era... Que era particular. Era un particular. Esta canción se cantó en todo el mundo. En todo el mundo. Balada para un Loco, muy resistida porque se presentó como tal en un certamen de tango tradicional. Ajá. Y no quisieron, y no ganó. No ganó. No ganó. No ganó, pero fue tal la controversia que generó cuando salió que se convirtió en un éxito mundial. Balada para un Loco, cantada por Amelita, cantada por Goyeneche, digamos, acompañó a Astor el resto de su vida como uno de sus grandes logros, más allá de que la letra es de Ferrer, es un todo, ¿no? Es Piazzolla, Ferrer. Este tema, han pasado más de 50 años de este tema y sigue siendo vigente. Es un tema de la bohemia, es un tema con ciertos componentes surrealistas. Él iba a preguntar si era surrealista. Sí, hay surrealismo ahí. Usted ve a la luna rodando por Callao. No. Pero bueno, yo quisiera, Yo quisiera, porque nos habla de esa calle Corrientes que ya hace mucho dejó de existir. Y hay un elemento clownístico, porque parece un clown el personaje. Sí, hay algo de Arlequín. De Arlequín. Sí, hay algo de Arlequín que va saliendo, porque es lo que nos cuenta. Que dobla por aquí, dobla por allá. ¿Y hay una crítica política ahí abajo? Sí, bueno, esos maniquíes que ve y que claro, son otra cosa, ¿no? Es quijotesco el tema también, porque el que va por la ciudad viendo otra ciudad, imagina otra ciudad, sueña otra Buenos Aires, y eso en ese momento era revolucionario, porque era una ciudad oscura, bajo una dictadura, en ese caso la de Onganía o ya la de Lanús, pero una ciudad plomiza, y claro, Ferrer decide soñar. Siempre pensé mucho en Cortázar. cuando pensaba en Balada para un Loco. En esto de juego, de surrealismo, de onirismo. Es un buen texto, Andy. Es un buen texto. Es un buen texto. Que hay que saber escuchar, ¿eh? Hay que saber escuchar. Nos vamos a ir. Tengo en el alma, mientras hacíamos este programa, el hecho de... Todo el tiempo en el programa estuve tentado de proponerle hablar de alguna cuestión política, hablar de la vacuna, y todo el tiempo, no, bueno, vamos para acá, vamos para allá, y no sé si estamos en falta o no estamos en falta. No estamos en falta porque aparte ratificamos nuestra locura, porque yéndonos con este tema... Estamos bien. Estamos piantados. En otro momento vamos a hablar un poquito de actualidad, ¿se puede? ¿O rompemos...? Sí, no rompemos nada, digamos, pero... La música nos lleva, la música nos obliga. Claro. Fíjese que nos estamos yendo con Balada para un Loco, un tema que lo hizo Sello Goyeneche, aunque usted me habló mucho de la versión de Amelita, y que tiene mucha importancia en la letra, o sea que nos estamos yendo... en este especial de Piazzolla, un tipo con tanto timbre, con un tema que tiene mucho más timbre de otros también. Sí, claro. Tiene un timbre, porque cuando lo canta la gata, tiene el timbre de la gata. Sin duda. Sí. Y cuando, bueno, cuando la canta Baltar, tiene el timbre de Baltar. Y Goyeneche, claro que le da su timbre, más la letra. Más la letra. Escuchen mucho, seguro todo el mundo la conoce, pero... Es un poema con música, es un poema musicalizado, muy bien musicalizado, no podría haber tenido, porque aparte la sinergia no fue ocasional, Piazzolla también tenía mucho de loco y le encantaba reivindicarse como un loco y ha hecho muchas travesuras estéticas y personales dignas de un loco, así que es una reivindicación profunda, no es que... pasó Piazzolla por acá y le dio lo mismo que fuera Balada para un Loco o Balada para cualquier otra cosa, no. Y encontró el mejor asociado para este tributo a la locura, que es Ferrer, que es otro gran poeta. Loca ella, loca, loco yo, loco él, loco todos. Así es, un plural de locura. Exactamente. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lillere de primer polizón en el viaje a Venus. Media menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí. El loco berretín que tengo para vos. El loco, loco, loco. Cuando anochezca tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, loco. Como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vida nos aplauden. ¡Viva, viva! los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsacito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco a campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esa ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La ra, la ra, la ra. Loco, todos locos. Usted todo, todos locos. Todos locos. Vamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport. Y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. Y de viete nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos salen a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La ra, la ra, la ra. ¡Viva, locos! Todos son locos. Loco ella, loco yo.